que arriesgar para ganar. Lo podemos intentar, la razón para pensar que no va a funcionar. Lánzate, quizás sea hora de probar un beso, paseando junto al mar que puede cambiar un beso. Cambio. Yo ya no es igual que ayer, no es momento de dudar, ni volver la vista atrás. Lánzate, quizás sea hora de probar un beso, paseando junto al mar que puede cambiar un beso. ¿Por qué no probar, dejarse llevar? No dejemos escapar esta oportunidad, tuyo junto al mar todo puede. Cambiar un beso, ¿por qué no probar, dejarse llevar? No dejemos escapar.